sea, no hubo un mes en el que no haya una situación de represión a trabajadores o movilizaciones, y como decimos siempre, los casos de gatillo fácil lamentablemente no paran de aumentar, y eso no creemos que vaya a cambiar, aunque cambie la presidencia, digamos. Eso sería para completarlo, ¿no? Estamos de acuerdo. Bien, muchísimas gracias por tu gentileza y estaremos haciendo extensiva esta invitación desde acá, desde la FM 99.7. Que tengas buen día. Buen día para todos. Gracias. Bien, así estábamos en contacto con un compañero de Correpi, haciendo un poco la invitación para la zona sur, en donde tienen una actividad.